Y qué bonito recordar cosas bonitas, ¿sí o no? Por eso vamos yo de ti no me acuerdo. Uy. ¡Mira, manos arriba, chicos! Estos son los éxitos de la carrera artística de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Con mucho cariño para ustedes. Para Huancavelina. ¡Ah! Cosa delicada. ¡Vamos, chicos, arriba! ¿Cuántas veces yo te dije? Costa, sierra y selva. ¡Vamos, chicos, arriba! de su aniversario con nosotros. ¿Sí? Te quise yo tanto, pero ya te olvidé. Te amaba yo tanto, pero ya te olvidé. Te quise yo tanto, ¡Gatita! Pero ya te olvidé. Te amaba yo tanto, pero ya te olvidé. ¡Arriba Perú! ¿Cómo dice? Ayer fuiste en mi vida, la razón de mi vivir. Pero hoy no vale nada, porque siente el cariño.